Una moja estaba mala, la visitó un sangrador, y entonces dice la moja, ay, sangrador. Ya prepara los vendajes, una cinta para pie, y entonces dice la moja, ay, preta usted. Ya el tiempo debía pincharle, la búa se le volvió, y entonces dice la moja, ay, sangrado. Ya eso de las 9 meses, la moja cinta quedó, y entonces dice la moja, ay, sangrado. Uno dice que es de cura y otro que es de salvador. Y entonces dice la moja, ay, de los dos. No, yo no me acuerdo, ese canté bien.